Ser humano, que forras con el codo lo que haces con la otra mano. No importa el poder que tengas sobre mi hermano. Total, cuando te mueras te comerán lo mismo gusano. Controla la tierra, el cielo y el mar, el espacio exterior, el sistema solar. Limpia su basura, nos quieren contaminar. Negocian en mi patio un basurero nuevo.